Hola amigos, estamos en un programa más con Proyecto Pudú. Hoy en Proyecto Pudú trataremos de lo mejor del rock chileno. Grupos como los Jaivas, los Bunkers, Tres, Electrodomésticos, Sinergia, etcétera, etcétera, etcétera. Después de muchos años, los Tres se han vuelto a juntar y hoy día en exclusiva se presentan su nuevo single aquí en Proyecto Vudú. Esto es Camino. Soy DJ Palomo y esto es Proyecto Vudú, presente en CSQ. Pudú en peligro de extinción. Ahora en Proyecto Pudú, los 5 minutos de Lee Chong. Gracias Rosana. Para el día de hoy lo que les he traído es una canción del grupo Petinellis llamado El Paso de la Calle. No de Paulina la Calle. Petinellis fue un grupo que se formó el año 2001 por el ex integrante de los Tres, Álvaro Enríquez, y otros amigos que se juntaron a tocar. La banda duró apenas un año, solo un disco, y en este minuto esto es lo único que nos queda. Esto es El Paso de la Calle en Proyecto Vudú. ¡Vamos, DJ Palomo! Thank you.

vete ya. Esto ha sido todo por hoy aquí en Proyecto Pudú. Y bueno, recuerden mandar sus canciones que le gusten a www.chamelo.tk. La próxima semana estaremos con el especial de Pudú en tu corazón, con las canciones más románticas, con el conductor super romántico Cristian Silva. Los esperamos. Hasta pronto.